Estamos dialogando, ¿no?, con Jimena Cáceres, quien es técnico de la UPIP acá del Ministerio de Educación, y para mañana ahí, al parecer, hay una actividad muy importante de pueblos indígenas. Cuéntenos, hermana Jimena, ¿de qué se trata? Bueno, en el marco de los currículos regionalizados que viene apoyando el Ministerio de Educación a las naciones y pueblos indígenas originarios de nuestro país, la Nación Uru está realizando el 22, 23 y 24 de julio el Encuentro Internacional de la Nación Uru, denominado Dialogando acerca de nuestros conocimientos sobre Totora y Paja. Esta actividad se va a realizar en la comunidad Puñaca Tinta María, que se encuentra en el departamento de Oruro, aproximadamente a una hora y media de la ciudad. Van a participar todos los pueblos urus de Bolivia y Perú. A ver, cuéntenos esa forma, ¿no?, de las comunidades, ¿no? Hay parecer varias comunidades que no son solamente una, un poco quisiera que nos grafique esa parte. Bueno, la Nación Uru tiene territorio discontinuo, ¿no? Y pues, todo un proceso histórico de despojo de su territorio, pero no viene, no es el tema de en este momento, ¿no? Bueno, al participar, al decir que van a participar todos los pueblos urus, me refiero a que la Nación Uru está en dos departamentos en Bolivia, está en Oruro y está en La Paz. En Oruro se encuentran los Uruchipayas y los urus del lago Popó. Los urus del lago Popó se encuentran a orillas justamente del lago Popó y tienen tres comunidades, ¿no? Los urus Puñaca Tinta María, los urus de Llapallapani y los urus de Villañeque. Y los uruchipayas que están camino a Chile, ¿no?, en la provincia de Zabaya. Y en La Paz están los uru iruitos. Ellos están en el municipio de Jesús de Machaca, en el río Desaguadero. Y el otro grupo son los urus, ¿cómo se llaman? Los urus de los uruchulunis, que están en Puno, Perú. Ellos viven en las islas flotantes sobre el lago Titicaca, ¿no? Entonces, estos tres días de encuentro van a estar todos estos pueblos urus reunidos en la comunidad Puñaca Tinta María. Y la temática central es justamente el tema de la totora y paja, ¿no? Y en torno a esto, obviamente, se va a discutir todo el tema de su historia, su identidad, el tema de su lengua, y obviamente, ¿no?, todos estos elementos van a servir y van a enriquecer al tema del currículo regionalizado, que el pueblo uru ya lo tiene concluido con resolución ministerial y están justamente terminando de precisar algunos elementos que ellos han considerado que están ausentes, ¿no? Entonces mañana es justamente este evento. Está la organización, está a la cabeza de la Nación Originaria Uru, o sea, todos estos pueblos urus de Bolivia están organizados en la Nación Originaria Uru, y además el Consejo Educativo de la Nación Uru. Pero además está el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Uru, ¿no? Entonces está a la cabeza de estas tres instancias, y es una actividad que está apoyando el Ministerio de Educación. ¿En realidad se va a hacer una socialización del currículo regionalizado de la Nación Uru? No precisamente, ¿no? Sí, ¿no? Lo que ellos van a hacer, bueno, ellos ya tienen concluido su currículo regionalizado, ¿no? Pero bueno, en el marco de que ningún currículo es cerrado, ellos han identificado que el tema de la totora y el tema de la paja son dos elementos que están presentes en todo momento de la vida cotidiana del pueblo uru, ¿no? Entonces, evidentemente está dentro del currículo todo el tema totora y paja, pero ellos quieren precisar mucho más, quieren profundizar todo el tema de la totora y de la paja, porque son elementos que están presentes, repito, en toda la vida cotidiana y económica del pueblo uru, ¿no? Entonces, en torno a la temática totora y paja, porque mire, ellos hacen embarcaciones de totora, por ejemplo, Perú construye islas con capacidad para mucha gente, ¿no? Y ellos, o sea, hacen un manejo en cuanto a sus saberes y conocimientos, el manejo de la totora es un elemento así bien exacto, ¿no? Porque te va, por ejemplo, a Puno, los uruchulunes hacen una isla y dicen aquí pueden entrar 200 personas, no más, o nuestra isla se puede hundir, ¿no? O van, o sea, es un manejo de ingeniería del tema de la totora y de la paja muy exacto. Entonces, estos elementos son los que se quieren profundizar, ahondar en este evento para enriquecer el currículo regionalizado, ¿no? O sea, no se va a socializar el currículo regionalizado, sino más bien ellos van a trabajar todo respecto a totora y paja. Por ejemplo, los urus del lago Popó, la comunidad Villañeque, por ejemplo, ellos manejan muchísimo la paja, ¿no? Todos sus sombreros son de paja, Entonces va a ser un diálogo de saberes y conocimientos respecto a estos dos elementos, tutora y paje, ¿no? Entonces eso es fundamentalmente lo que se va a hacer en este evento. Prácticamente se va a elaborar tal vez teoría en este aspecto, y de qué manera el Ministerio de Educación está tratando de cooperar, o qué va a obtener también a partir de estos diálogos, ¿no? Que de estos pueblos. Mire, para el Ministerio de Educación es de mucha importancia el evento, en el entendido de que el tema de la tutora y de la paja va a enriquecer el currículo regionalizado, ¿no? Si usted sabe que el Ministerio de Educación ha venido apoyando a los pueblos indígenas y originarios y al pueblo afroboliviano en la construcción de sus currículos regionalizados, los cuales obviamente están en armonía con el currículo base, ¿no? Para todo el proceso de implementación, y el hecho de que el pueblo Uru, con el tema de la totoria y de la paja, profundicen la temática y enriquezcan su currículo regionalizado, es ya de trascendental importancia, ¿no? Porque es un pueblo que se maneja en torno a estos elementos, ¿no? O sea, la totora es un elemento que está presente en todo momento de la nación Uru, ¿no? Entonces, para nosotros es importante en el marco que va a enriquecer su currículo regionalizado y realmente va a responder a la realidad en la cual vive la nación Uru, ¿no? Seguro se sistematizarán esas experiencias que se van a conocer en estos días. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? O sea, son saberes, conocimientos que van a ir a su documento, pero además todo lo que se pueda trabajar, se pueda abordar en el evento, obviamente son elementos a rescatar y le sirve al mismo pueblo Uru, ¿no? Y por ende a todos, porque somos un estado plurinacional. ¿El gobierno boliviano es el que está organizando todo esto? ¿O con coordinación con Perú? ¿Cómo está la situación? No, mire, la nación Uru ha decidido hacer este evento, ¿no? La lógica del pueblo Uru, ¿cuál es? Ellos dicen, nosotros somos cuatro hermanos, ¿no? Los Chipayas, los Uru del lago Popó, los Uruguitos y los Uruchuyunis del Perú. Entonces, en este marco es que ellos van coordinando, ¿no? Nosotros como Ministerio de Educación estamos apoyando. Ellos son los que han organizado, o sea, le di las instancias, la nación originaria Uru, que aglutina los tres pueblos Urus de Bolivia, son los que están a la cabeza con el Consejo Educativo y el Instituto de Lengua y Cultura de la nación Uru, ¿no? Y bueno, ellos internamente hacen sus contactos con los Uruchuyunis, ¿no? Entonces, Ministerio de Educación está apoyando el evento para que pueda realizarse, ¿no? Seguramente el debate va a ser en lenguaje nativo también, incluso, ¿no? ¿Cómo está fortaleciendo, ¿no? Este ministerio a estas comunidades. El tema de la lengua, bueno, desde el Ministerio de Educación usted sabe bien que se ha creado el Instituto el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura, el IPEL, que es una entidad descentralizada del Ministerio de Educación, tiene sede en Santa Cruz. A partir del IPEL se crean los institutos de lengua y cultura por cada nación y pueblo indígena originario. La nación Uru cuenta ya con técnicos y en este año está creándose su instituto ya con resolución, ¿no? Entonces, a partir de esta instancia, de esta institucionalidad, es que se está apoyando el desarrollo de la lengua y cultura de la nación Uru. ¿No? Qué bien. ¿Algo más que desea agregar, hermana, a este evento importante? Bueno, como Ministerio de Educación, consideramos que el tema educativo es un elemento fundamental para consolidar el Estado plurinacional, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad el trabajar absolutamente con todos los sectores de la sociedad, ¿no? Así que estamos apoyando este evento como se apoya eventos de los otros pueblos indígenas originarios quienes nos solicitan, ¿no? ¿Y dónde se realiza? El evento va a ser en la comunidad Puñaca Tinta María, está a una hora y media de la ciudad de Oruro. Ahí va a ser, es una comunidad que pertenece a los Urus del lago Popó. Muy bien.